invadiendo tu bocina con unción. Bendición de lo alto por el reggaetón. No, no, no vamos a parar. Vamos a comenzar la actitud aquí en el revolú. Un, dos, tres, en el nombre de Jesús. Pura bendición, aquí no hay vacilón. Esto es verdadero flow auténtico. Oh, oh, que bendice el planeta. Oh, oh, que te canta buenas nuevas. Oh, oh, este es lo chipil. Esto es para Cristo, esto es para el verdadero flow. Presta mi atención, me busca en Jesucristo de camino a mi misión. Paso muy vergüente, lo voy a explicar. Tu vida a Jesucristo le tienes que entregar. Ya tú verás que vas a triunfar. Mundo en tarima, almas pa' papá. Ya tú verás que vas a triunfar. Ganando en tarima, almas pa' papá. Esta es la actitud, aquí en el revolú. Un, dos, tres, en el nombre de Jesús. Pura bendición, aquí no hay vacilón. Esto es verdadero flow auténtico. Oh, oh, que bendice el planeta. Oh, oh, que te canta buenas nuevas. Oh, oh, Cristo, esto es para ti. Paso nombre tu verdadera actitud. Saliendo de tinieblas, caminando hacia la luz. Amando bendición, aquí no hay limitación. Tu letra sigue su perfecta combinación. Dale, no dudes más, únete al combo ya. Bendice el planeta, déjate de chamotar. Muestra tu actitud, dale gloria a Jesús. Demostrando que tienes auténtica actitud. El flow auténtico, que bendice tu vida. No cantamos pa'l momento, no cantamos pa' la ya. La misión número uno, ganar más papá. Esta es la actitud, aquí en el revolú. Un, dos, tres, en el nombre de Jesús. Pura bendición, aquí no hay vacilón. Esto es verdadero flow auténtico. Oh, oh, que bendice el planeta. Oh, oh, que te canta buenas nuevas. Oh, oh, este es lo JP. Esto es para Cristo, esto es para aquí. Verdadero flow. Aquí no perdemos el tiempo hablando cosas vanas, pai. Aquí nos dedicamos 100% a bendecir el planeta. Una más para los auténticos de parte de Logic B. Desde Light Records, donde se produce música con calidad celestial. Logic B es la auténtica. El auténtico del beat. La verdadera maquinaria. Aquí nos fronteamos. Aquí bendecimos, pai. Siete es que es.